Después de completar la revisión de este módulo, se incluye un cuestionario, prueba corta, PC, para quienes deseen obtener el certificado de finalización. La nota aprobatoria es del 80%. La prueba se puede intentar tantas veces como sea necesario. Como participante, puede seguir el progreso de sus calificaciones individuales en la sección de calificaciones. Un foro de discusión estará disponible para que escriba sus comentarios o preguntas sobre los temas presentados en el módulo. Además, una sección con recursos complementarios está disponible si desea explorar más en algunas áreas presentadas. Los objetivos fundamentales de este módulo son que una vez estudiado el contenido, podrá expresar con sus propias palabras el concepto de gobernanza de Internet. Mencionar el impacto que tiene la gobernanza de Internet en diferentes sectores de la sociedad. Explicar la evolución de Internet. Mencionar a los actores clave en la evolución de Internet.